En Hollywood, el camino más rápido hacia la cumbre es trabajar para alguien que ya la ha alcanzado. El sistema dicta que hay que ser esclavo antes de lograr el éxito. Pero ese proceso puede resultar agotador. Pocas personas tienen la fortaleza de soportar los miles de indignidades y miserias que conforman el sistema. En general, esa fortaleza es motivada por la codicia, a veces por la ambición, a veces incluso por el amor. Hay historias de amor que han logrado el éxito venciendo las más grandes dificultades. Esta no es una de ellas. Buddy está muy bien. Me alegro de verte, Derek. Le diré que te llame. Magnífico. Gracias, Derek. ¿A ti? ¿Por dónde iba? Shelley Winters. Shelley Winters. Buddy la invita a que haga una prueba para un papel. Shelley Winters no hace una prueba por lo menos desde hace 15 o 20 años. Pero Buddy es capaz de convencer a un esquimal de que compre hielo. Dios, cómo admiro a ese hombre. ¿Quién es Shelley Winters? Una actriz bastante mayor, ¿verdad? Shelley llega corriendo al despacho y se desploma en una silla. Buddy empieza a hablarle con suma dulzura del proyecto. El proyecto es magnífico. Shelley no se lo traga. Sigue sentada. Entonces, mete la mano en el bolso y saca un Oscar. No me digas. La auténtica estatuilla de la academia. ¿En serio? Pero Buddy no se calla. Sigue y sigue y sigue. Quiere convencerla. Shelley ni se inmuta. Mete otra vez la mano en el bolso y saca otro Oscar. Dos Oscars. Y uno más. Tres. Los colecciona. Buddy frente a Shelley. Ella rodeada de sus Oscars. Se hizo un silencio atronador. Al fin ella lo mira a los ojos y le dice... ¿Sabes? Hay gente que cree que sé actuar. Y eso lo cuenta el futuro presidente de Keystone Pictures. Parece que estoy el factor viéndola. Sorpresa. ¿Quién es Shelley Winters? Un momento, ya la recuerdo. Es esa que hace un anuncio de baterías de cocina. Sí, claro que sí. Y está casada con un señor feísimo que es... ¿cuánto? ¿20 años menor que ella? Sí, un hombre horroroso. Sí, ya caigo, ya caigo. ¿Pero qué estáis diciendo, estúpidos? Esa es Martha Rey. Shelley Winters. Winchester 73. Un lugar en el sol. Un retazo pues, de azul. No sé. Lolita. La aventura del Poseidón. ¡Ah! ¡Claro, hombre! ¡Claro! ¡Claro! ¡Shelley Winters! Una película muy buena. Estupenda, diría yo. Siento haber preguntado. Tenía curiosidad. Perdona. No te disculpes nunca. Es una muestra de debilidad. Mira, ahí es Foster Kane. Preséntanos, Dios, cómo lo admiro. ¡Guy! ¿Te han soltado las cadenas? Solo para vigilarte, Foster. ¡Qué salida! Saluda. Encantado de conocerles. Mucho gusto. ¿Qué tal? Es un gran placer. Es un gran placer, de verdad. ¿Cómo estaba a ti? Perfectamente. Muy bien. Lo llamé el otro día y no me ha contestado. Le diré que te la debe. De acuerdo, te lo agradezco. Bien. Me alegro de verte. Yo también. Adiós. Ha sido hasta pronto, mucho gusto. Dios, cómo admiro a ese hombre. Todo lo que hace es fabuloso. ¡Ey! ¿Quién decís que es? Nada menos que el director más cotizado del momento. ¿Qué, Buddy te reclama ahora? Perdonad, chicos. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué? ¿Quieres dejarme en ridículo? No. Guy es el niño mimado de Keystone Pictures. Él es el ayudante de Buddy Ackerman. Él es nuestra llave de entrada, así que no lo estropees con tus preguntas estúpidas. Mo. Mo. ¿Qué? No vendrás más. No vuelvas a traer. Es la última vez. Pero... Sí, ¿qué? Don, soy Guy. Ah, hola. Hola. Oye, lo del otro día... Parece que te están llamando. Sí, es Buddy, toda la noche igual. Olvídate de Buddy. ¿Puedo ir a verte? Creo que tenemos que hablar. Ahora no. Tengo que leer un montón de guiones, estoy muy ocupada. Oh. Lo dejamos para mañana. Mañana. Sí, de acuerdo. Oye, ¿qué te pasa? Nada, yo... Es que quiero decirte algo y... Pero puede esperar a mañana. Llámame temprano. Lo haré. Don. ¿Qué? Lo siento, de verdad. Está bien. Adiós. soy yo. ¿Me has llamado? Hace 10 minutos. ¿Por qué has tardado tanto? Bueno, he tenido que buscar un teléfono. Da igual, ¿qué has hecho? He contestado todas las llamadas y he dejado mensajes. Bien, porque algún imbécil se ha quejado a Cyrus de que no contesto mis llamadas. Y no me conviene que piense eso, y menos ahora que estoy a punto de ascender. Sí. Tienes razón, te aseguro que no volverá a ocurrir. Ni siquiera estás escuchándome, ¿verdad? Te lo advierto, me parece que esto ya no funciona. Quizá debamos replantearnos nuestra relación. ¿Replantearnos? ¿Cómo que? Hablaremos por la mañana. No, un momento. ¿Replantearnos qué, Buddy? ¿Qué vas a hacer? ¿Despedirme? Perdona, ¿dejarme en la calle? Llamada. ¿Qué? Diga. Sigo siendo yo. Oye, ya sé que a veces tardo en devolver las llamadas, pero eso de replantearnos... ¡Mierda! ¡Cállate! Mañana llama a la compañía telefónica. Todos mis teléfonos están averiados. Cancela esa mierda de llamada en espera y pide 4 líneas más para tener en casa. En cuanto lo haya resuelto, entérate de quién ha dirigido el nuevo vídeo de Slam Jam. Sale una rubia, averigua quién es su agente y qué más ha hecho. Luego, localiza a la rubia. Lleva un traje de baño con la bandera americana. También hay un... Bueno, es igual. Consígueme una cita. Resulta muy... muy patriótica. El vídeo lo ha dirigido una mujer. ¿Qué demonios? Tracy Yankovich. Si llegas tarde, ha firmado para 3 películas con la Universal. ¿Pero qué? En cuanto a la rubia. ¿Qué haces aquí? ¿No te parece que es algo... joven para ti? ¿A qué has venido? ¿Qué quieres, Dios? Me has dado un susto de muerte. Tienes suerte de que no te haya pegado un tiro. ¿Con qué? ¿Con esto? Vaya, mi pistola, dámela. Siéntate. Muchacho, te has vuelto loco. Te he dicho que me des la pistola. Venga. ¡Y yo te he dicho que te sientes, maldita sea! Oye, ya sé que la oficina ha sido una locura últimamente, pero no hay necesidad de llegar a esto. Anda, deja de apuntarme y sentémonos a hablar. Los dos somos adultos y sensatos. ¡Una mierda! Tú no eres más que un maldito crío. Basta, te he dado una oportunidad, pero ya es tarde. Voy a llamar a la policía. Estoy harto de tus tonterías. Ojalá te pudras en la cárcel. ¿Qué quieres? Quiero que reflexiones. Que pienses. Y que recuerdes todos los insultos. Todas las humillaciones. Y todas las cosas que poco a poco has ido arrebatándome. Piénsalo bien. Vas a pagar por ello. La temperatura es ya casi de 26 grados en Hollywood y todo apunta a que hará un estupendo fin de semana, amigos. Por supuesto, antes hay que sobrevivir a lo que queda de semana, pero si lo hacen pueden asistir a la tercera feria anual de tractores en el recinto ferial de Palona. Las entradas... Mueve el coche. Has aparcado en mi sitio. Está bien. Lo siento. No sabía que esa plaza estaba reservada. He sido una esclava durante 3 años para conseguirla. Es mía. Me la he ganado. Qué buen sitio. En cuanto aparqué, pensé, vaya, qué buen sitio. Me llamo Guy. ¿Por casualidad es tu primer día aquí? Sí, es mi primer día. Voy a darte un consejo. Borra esa sonrisa, te hace parecer más tonto. Primer día. Oficina de Buddy Ackerman. Oh, espere un momento. Veo que estás listo para empezar. ¿Oficina de Buddy Ackerman? No, Derek, ahora mismo no está. No, eso no es lo que he dicho. He dicho que ahora, en este preciso momento, no está. Yo también te echaré de menos. Oficina de Buddy Ackerman. Sí, ya sé que ha empezado la reunión. Le diré que vaya en cuanto llegue. Gracias. Oficina de... ¡Oh! ¡Hola, Molly! ¿Cómo estás, preciosa? Para confirmar tu cita con Buddy esta noche, solo tienes que llevar tu precioso culito a su casa a medianoche. Adiós. Bueno, no sé qué te habrán contado de este empleo, pero es mucho trabajo por un sueldo de mierda. Mucho trabajo de mierda por un sueldo de mierda. Ir a la tintorería, echar gasolina al coche, llevarle café, llevarle la comida y buscarle las chicas. Él resulta un tanto... difícil, pasa. Difícil a veces. Después de todo, Buddy es vicepresidente ejecutivo de producción de Keystone. Solo hay dos personas por encima. Estela Smiley, presidenta de producciones mundiales. Por ahora. No le gustamos. Pero eso no importa. Disculpa. Oh, perdona. Porque por encima está Cyrus Miles. Presidente del estudio, el gran mandamás. Lo llamamos Dios. Y a él le gustamos. Ah, esa será la segunda cosa más importante en tu vida. Ay de ti el día que se te estropee. Guy, si haces bien este trabajo, conseguirás riqueza y oportunidades. Todos los ayudantes de Buddy han ascendido a puestos más importantes. Uno dirige el canal Sony. Otro ha producido todas las películas de acción de Macaulay Culkin. Vaya. Es una gran escuela y una garantía. Fantástico. Por cierto, ¿te importa decirme a dónde vas tú? Vicepresidente de producción en la Paramount. Como te he dicho, es una garantía. Esta será la cosa más importante de tu vida. Se maneja fácilmente. Luz verde fija, la línea está activa. Si se apaga, no hay línea. Roja titilante, alguien está esperando. Verde titilante, están llamando. Verde titilante, están llamando. No te preocupes, lo harás muy bien, granjero. En realidad, soy del estado de Nueva York. Buenos días, Buddy. Aunque sí, hay granjas ahora en la zona. No puedo. Por favor, Buddy. Sí, pero ahora dejadme tranquilo. Bueno, oficina de Buddy Ackerman. Sí. Guy. Acaba de llegar. Cuánto me alegro de verte. No sabes cómo te agradezco que pudieras empezar hoy mismo. Bueno, yo... Por fin contaré con ayuda de verdad y me libraré de este majadero. Se va a joder a la competencia en lugar de joderme a mí para variar. No saben lo que les ha caído. ¿Qué hay? Estela por la 1 y mamá por la 2. Y han llamado del plató. No quieren subir el volumen de la explosión final. Ponme con Rob. Está en la 3. Lo cogeré. Dile a Estela que espere. Consuela a mi madre. ¿Y cuándo acabes? Ve al vestíbulo. Rubia, pelo corto, tacones de aguja. Rápido, tráela. Guy, acompáñame. Estela, Buddy me ha pedido que te diga que bajará enseguida. Hasta luego. Sí, Rob. Oye, anoche volví a ver el final y el sonido sigue estando muy bajo. Te repito que hay que subir las explosiones. Que sean fuertes, fuertes, fuertes, que el público sienta que le tiemblan las pelotas y le sangran los oídos. Me da igual que el mismo Dios te haya dicho que lo bajes, y menos Estela. ¿Cómo que no se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Atiende, Rob. Cállate. Escucha. Muy bien. Hagámoslo más fácil. Repite conmigo. Caballero, ¿los quiere de piel o de charol? No, Rob, tú repite conmigo. Dame ese gusto, solo una vez. Caballero, ¿los quiere de piel o de charol? Bien, memorízalo. Porque a partir de mañana, el único empleo que podrás encontrar será vendiendo zapatos. Verás, yo... Rob llama de nuevo por la 1. Perdona, Rob, ahora estoy muy ocupado. Vaya, me alegro de que pensemos lo mismo. Bien. ¿Qué se le va a hacer? Un malentendido. Hazlo y listo. ¿Dónde está Estela? ¿Y mi agenda? Ha colgado. Quiere que vayas a la reunión de personal. ¿Ha empezado ya? No, llevan 20 minutos esperándote. Bien. Te diré algo, Kai, y apréndetelo. Si no pueden empezar una reunión sin ti, es que merece la pena que asistas, ¿no te parece? Y esas son las únicas reuniones que deben importarte. ¡Archiva esto! ¿Ahora qué? Se llama Mitzi. Mitzi, espera un momento. Que pase. Mitzi, hola. Buddy Ackerman, vicepresidente ejecutivo de producción. No he podido evitar fijarme en ti al entrar. Ahora tengo una reunión muy importante y solo puedo decirte que se abre un camino de grandes oportunidades para los dos. Me escaparé de esa reunión. Si no te importa esperar 10 minutos, porque me encantaría poder charlar contigo. ¿Qué te parece? ¿Sería posible? Estupendo. Si necesitas algo, pídeselo a cualquiera de estos dos. Atendedla bien. ¿Por qué no te sientas ahí? Volveré enseguida. ¿Dónde está mi puto café? Café, café, café. ¿Oficina de Buddy Ackerman? No cuelgue, por favor. ¿Leche, azúcar? Sweet and low. Vamos, muchachos, llego tarde a una reunión. Vamos, vamos, vamos, vamos. Disculpa, ¿qué es esto? Suítalo. No. Esto no es Sweet and Low. Esto es Equal sobre azul. Sweet and Low es rosa, ¿lo ves? Equal azul, Sweet and Low rosa. No es lo mismo, ¿verdad que no? Bueno, yo creo que ambos contienen lo mismo. Me trae sin cuidado lo que contenga el Equal azul. No me importa si lleva dentro polvos mágicos. Lo que sí me importa es el detalle. Te he pedido un sobre de Sweet and Low y me has traído uno de Equal. Esto no es lo que te he pedido. Ni lo quiero ni lo necesito. Y esta mierda no te ayudará mucho aquí. Yo pensé que... Has pensado. Voy a pedirte un puto favor. Cállate, escucha y aprende. Mira, sé que es tu primer día y no sabes cómo funcionan las cosas aquí, así que te lo voy a decir. Tú no tienes cerebro. De ti no se espera que pienses, porque lo que tú pienses no significa nada. Lo que tú sientas no significa nada. Estás aquí para mí. Estás aquí para proteger mis intereses y atender mis necesidades. Así que, aunque a ti te parezca una solemne tontería, cuando te pida un sobre de Sweet and Low, eso es lo que quiero. Y es tu responsabilidad encargarte de que consiga lo que quiero. ¿Está claro? Sí. Bien, no intento ser cruel, solo trato de ayudar, porque si haces bien este trabajo, si escuchas y aprendes, podrás alcanzar cuanto quieras en esta ciudad. De acuerdo. Claro. Podrás tener lo que quieras. Fíjate en Rex, vicepresidente en la Paramount. Rex, vaya nombre. Parece de perro. Si he sacado adelante a este perro, también lo haré contigo. He metido la pata hasta dentro. ¡Mierda! Es el fin. Tranquilo. Esto ocurre a menudo. Mañana te pedirá Equal. No vas a ganar. Hagas lo que hagas, siempre pierdes. ¿A ti te lo sigue haciendo? Cada día. Mejor dicho, cada hora. Verás, todos los días le da con algo distinto. Nunca es igual. Lo que quiere, lo que necesita, puede cambiar en un segundo. El truco está en tenerlo todo listo. Anticiparse. La próxima vez trae un sobre de Equal y otro de Sweet and Low. Recuerda, proteger sus intereses y atender sus necesidades. Vamos, repite conmigo. Proteger sus intereses y atender sus necesidades. Sí, pero es una locura. Así no se lleva un negocio. Ah, ah. Primer error. Esto no es un negocio. Aquí no hay reglas. Guarda esas fantasías de mierda para esos blandengues de Wall Street. Esto es el mundo del espectáculo. Los golpes bajos no solo están permitidos, sino que se premian. Así que en este mundo del espectáculo, debes preguntarte qué es lo que te hará llamar la atención para que se den cuenta de que existes. trabajar con todo el ahínco. Tranquilo, granjero. Aprenderás. Toma un cigarrillo. No, no fumo. Fumarás. El tabaco y la cafetera serán tus mejores amigos durante el próximo año. Ve conociéndolos. Venga, quítate la chaqueta. Tenemos trabajo. Está bien. ¿Puedo saber qué pretendes? Estás en un buen lío. Puedes ir preparando tu funeral, porque en esta ciudad estás muerto y no estoy de broma. Discúlpate. ¿Cómo dices? ¿Qué? ¡Oh, oh, oh, mi pelo! Lo que quiero es que te disculpes. ¿Por qué? Discúlpate. Que te jodan. Primera semana. Oficina de Buddy Ackerman. No tengo esa información, pero déjeme preguntarle y haré que le llame. Yo le llamaré. Adiós. Oficina de Buddy Ackerman. Hank. Oye, ¿hay algún modo de poder tener esa entrega antes de esta noche? Bien. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Oficina de Buddy Ackerman. Coge el teléfono. Contesta. Forma parte de tu trabajo, ¿no? Lo siento, los teléfonos no paran de sonar. Me da igual. Si vuelvo a oír ese contestador, correrá la sangre. Venga, la agenda de hoy, vamos. Tienes una reunión a las 10:30 y... No. ¿Cuántas veces tengo que decirte que nada de reuniones antes de las 11? Estoy muy ocupado. Tengo que devolver llamadas. Cancélala. Es con Don Lockhart. Ah. Bueno, está bien. Dile que me retrasaré un poco y ponme con Estela. Quiero hablar con ella ahora, ¿entendido? Sí. Oficina de Buddy Ackerman. Sí, un momento. Hola, vengo a ver a Buddy. Soy Don Lockhart, productora de El Aparcamiento. Hola. Hola. Buddy llegará un poco tarde, así que siéntese. Sí, bien, sí, se lo diré. Oficina de Buddy Ackerman. Soy yo. ¿Qué ha pasado? Acabo de hablar con la oficina de Estela. Dicen que estará ilocalizable hasta el lunes. ¿Cómo que ilocalizable? Es que... se ha ido a hacer rafting a Colorado con Tom Cruise. Bien, ¿y qué? Averigua dónde se hospeda. Está haciendo rafting ilocalizable. Ajá. Yo no veo el inconveniente. Hace rafting. En el agua, no... No creo que allí tengan teléfono. Pero podrá llegar un helicóptero, ¿no? Sí. Supongo que sí. ¿Supones? Escucha, estúpido. No puedo pasarme el día enseñándote a hacer tu trabajo. Está de mal humor. Sí. No creo que sea tan difícil. Ponme con Estela y no vuelvas a decirme que está ilocalizable. No quiero volver a oír esa palabra. Apartaos. Calla, escucha y aprende. En esta oficina no existe la palabra ilocalizable. Encuéntrala. Quiero hablar con ella antes de la comida. Si no está el teléfono antes de... ¡Fuera! ¿Para quién trabajas tú? Si no está el teléfono cuando vuelva... Por cierto, lo del aparcamiento. De haber sabido que trabajabas para Buddy, te lo habría dejado. Oh, no se preocupe por eso. Quiero decir que él ya te hace la vida imposible. No quiero fastidiarte yo también. Créame, puedo controlar a Buddy. Ilocalizable servirá a los mediocres, pero yo no lo soy. Don... Disculpa, es que necesitaba gritarle un ratito a este mongólico para que espabile. ¡Entra! Don, preciosa. ¿Cuánto tiempo sin verte? Mete aquí tu lindo culito. Guy, no me pases llamadas. Bueno, sigamos. Lo siento, Don, pero no creo que con este guión vayamos a ninguna parte. Hasta el título, La vida real, está bastante pasado. Necesitas esta película. Es importante para el sector de 18 a 25 años. Es una película redentora. No puedes seguir ignorando lo que ellos quieren ver. ¿Ah, sí? ¿Qué piensas tú? ¿Estás en esa edad? ¿Te sientes ignorado? Pues... sí. Sí, en efecto. Desilusionado. Desalentado. Despechado. Oh, gracias. Pues esto es demasiado oscuro, deprimente y aburrido. No es lo que quiere ver la gente. Pero esos bodrios tuyos hechos para subir la adrenalina a los machos, sí. Perdona, pero mi bodrio machista acaba de recaudar 180 millones. La última película importante de este estudio llegó a los 18 y la anterior ni alcanzó las dos cifras. Dawn, olvida esas mierdas artísticas sobre la generación perdida. Has estado mucho tiempo lejos de mí. Vamos, vuelve a mi equipo y haremos auténticas películas. Puede que se la lleve a Stella. Después de todo, ella es presidenta de producción, ¿verdad? Por ahora. ¿Llamadas? Oh, sí. Mitch y Cyrus. ¿Cyrus? ¿Y no me lo has pasado? Dijiste que no te pasara a nadie. Bien, ¿quién más? Derek, Mitzi y Stella. ¿Stella? ¿Stella? Dijiste que no te pasara ninguna llamada y no sabía que... ¿No sabías? ¿No sabías? ¿No te dije antes que era muy importante? ¿Para qué sirves tú? ¿No tienes cerebro? ¿Quieres conservar este empleo? Cállate, escucha y aprende. A la mierda tu desencanto, a la mierda tu desilusión y a la mierda tú. ¡A la mierda! Eres un asqueroso inútil que... Vaya, esto se está convirtiendo en una conversación inteligente. Gritar y maldecir, solo así lo entienden, Dawn. Tú le dijiste que no te pasara llamadas, Buddy. En fin, confío en que no quisieras que nadie nos molestara mientras estábamos juntos. Llama a Cyrus y localiza a Stella. Quiero hablar con ellos. Si no están al teléfono cuando vuelva, será mejor que tampoco estés tú. Ya hablaremos de esto. Déjame pensarlo. Espero volver a verte pronto. De parte de Buddy Ackerman. Volviendo al malentendido del aparcamiento, me gustaría compensarte por ello. ¿Comemos juntos? Gracias, pero lo siento, no puedo. Mira, voy a ser franca contigo. Por más que lo deteste, necesito a Buddy. Necesito que mis llamadas lleguen hasta él, que se lleve mis guiones a casa los fines de semana. En resumen, te necesito de mi parte. ¿Comprendes? No quiero que me dejes a un lado por culpa de una plaza de aparcamiento, así que probemos de nuevo. ¿Comemos juntos? Es que... no se me permite salir a comer. Buddy no cree en las comidas. Pues entonces una copa, ten mi tarjeta. Llámame esta noche, cuando termines. ¿Esta noche? ¿Qué pasa? ¿Te viene bien, verdad? Oh, sí. Es que... creía que una mujer tan poderosa y atractiva y simpática como usted... tendría la noche ocupada. ¿Sabes una cosa? Ahora la he ocupado. Por cierto, un pequeño consejo. Dile que no te grite así, porque te hace quedar como un tonto. Vaya una información. Deberían pegarte un tiro por asustarme a estas horas. Los cambios los quiere Stella, no yo. Aunque le encantaría que los quisiera. Tu espía es un imbécil. Bueno, es igual. Resulta que el nieto adolescente de Cyrus se ha quejado de que todas las películas de ahora se hacen para adultos. Dice que no hay nada para él y sus amigos. Así que el viejo se quejó a Stella y ahora tenemos que ponernos a buscar algo moderno y actual. Algo para críos, ¿no te parece genial? ¿Tienes algo? Bien, envíamelo. Hasta luego. Bueno, ¿y ahora qué? Yo quería hablarte de las llamadas de antes. No te disculpes, todo el mundo puede cometer un error. Tú ya has cubierto el cupo, dejemos el tema. De eso se trata. Yo no creo haberme equivocado. Y, bueno, te agradecería que no me gritaras delante de toda la oficina. ¿Cómo has dicho? Los gritos. No, no te gustan. Lo siento. ¿Herido tus sentimientos? No. No, no. Es que no creo que sea necesario gritar. No, no, no me ayuda en absoluto. Y me parece alegro que... de que saques el tema. Estupendo. Bien. Porque he descubierto que una oficina no puede funcionar bien si las líneas de comunicación no están abiertas. Exacto, exacto, sí. Así que en este caso aclaremos algún punto. Muy bien, sí, estupendo. Esto es muy beneficioso. Repasemos. ¿Qué te dije el primer día? Tus pensamientos no valen nada. Tú no eres nada. Y sin embargo tienes el valor de entrar en mi despacho y ponerte a criticar. Por favor, cállate. Al menos déjame terminar lo que tengo que decir. Es lo menos que puedes hacer después de haberme obligado a soportar tus insultos. Este es un... ¿Quién demonios te has creído que eres, imbécil? Voy a aclararte las cosas de una vez. Y trata de hacer un esfuerzo por seguirme, porque voy a ir moviéndome en círculos. Así que si prestas atención, captarás el sentido. Tú no eres nada. Si estuvieras en la taza de mi váter, ni siquiera me tomaría la molestia de tirarte la cadena. ¿Ves esto? Esto es más importante para la oficina que tú. Y sin embargo, ¿oyes alguna queja cuando hago esto? Los lápices son más importantes, los bolígrafos y los clips son más importantes que tú. ¡Deja de gemir de una vez! Si no te gusta, vete. Hay miles de personas que matarían por tu empleo, que matarían por la oportunidad de estar aquí. Escupo y seguro que alcanzo a alguien que hace mejor tu trabajo. Este es el camino rápido a la cumbre y, desde luego, tú no bates el récord. ¿Por qué no muestras un poco de nervio, eh? ¿Eh? No creo que los gritos sean necesarios. Tienes que endurecerte la piel, muchacho. Tienes que ser un hombre para estar aquí. Dile que no te grite así. Gracias, qué gran consejo. La acción llama a la acción. Bueno, Guy, ¿cuál es tu historia? ¿Algún familiar en el negocio? ¿O eres otro de esos jóvenes que buscan dinero, deportivos y un polvo fácil? Tú me odias. ¿Es eso? Tú me odias, ¿verdad? No, hoy me siento caritativa. Venga, habla, diviérteme. ¿Cuál es tu historia? Soy un recién graduado de la escuela de cine, con unos padres de clase media que se sienten decepcionados porque querían que su hijo fuera cualquier cosa menos escritor. Oh, eres escritor. Vaya. Sí. ¿Y qué haces entonces sirviendo café, Buddy Ackerman? ¿Cómo que sirviendo? No, no, yo no estoy sirviendo. Él es un ejecutivo importantísimo y yo soy su ayudante. Es decir, estás sustituyendo el talento con fuertes dosis de la Merculos, ¿no? Bueno, creo que ya he soportado bastantes humillaciones por hoy. Gracias por la copa. Haz el favor de sentarte. Siéntate. Si este momento sirve para convencerte de que puedes hacer cualquier cosa con tu vida, de que te largues mientras estés entero, será un tiempo muy productivo. Una pregunta tonta. ¿Por qué quieres esto? No lo sé. Es algo que siempre he deseado hacer. Ah, y una mierda. ¿Es por dinero? Hay formas más fáciles de hacerse rico, chicas. Miro en mi agenda y te doy los números de teléfono que quieras. ¿Por qué el cine? ¿De verdad quieres saberlo? De verdad quiero saberlo. ¿Y no pretendes llegar a alguna conclusión? No, solo quiero saberlo. ¿De verdad quieres saberlo? Quiero saberlo. Bien, adelante. Recuerdos. ¿Recuerdos? Sí. Mis mejores recuerdos son del cine. Por ejemplo, mi primer empleo. El año 88, Indiana Jones y la última cruzada. Mi primer coche. El verano que se estrenó Rancho del Río. Una buena película de Buddy, he de decir. ¿Y tu primer beso? Verano del 79. El pez que salvó Pittsburgh. ¿El nombre de ella? No me acuerdo. Pero el pelo de Gabe Kaplan era alucinante. El único hombre blanco al que he visto con afro. Vaya. Una sonrisa. A lo mejor no me odias. Va. ¿Qué más da? Voy a darte otro consejo. Para triunfar en este mundillo, debes olvidarte de tu vida personal y ni plantearte una relación. Absolutamente nada de relaciones, ¿no? Absolutamente nada de relaciones. Hola, soy Guy. Deja su mensaje. Ya voy. Michelle, estate quieta. Estoy hablando por teléfono. Guy. Hola. Te llamo para decirte que creo que la charla de hoy ha sido muy útil, al menos para mí, lo cual es fantástico, sobre todo en este momento crítico de nuestra relación. Bien pensado. Bueno, mañana por la mañana, de camino a la oficina, necesito que compres un preparado en la farmacia. Es algo bastante delicado, así que sé discreto. Procura no estropearlo, se trata de algo prioritario. No me falles. Perdona, Don, tenía que contestar. Así que, cena esta noche. Muy bien. En tu casa. No me gusta que estés contento. Prepara mis cosas, tengo que ir a un servicio religioso. Luego te llamo. ¿Servicio religioso? ¿Ha muerto alguien? Nadie, todavía. Es Yom Kippur, idiota. No sabía que Ackerman fuera un apellido judío. Es lo bastante judío si hay gente importante presente. Además, siento la necesidad de lavar mis pecados. ¿Ha llamado Marie? Marie. Ah, sí, ha llamado. Pasará por tu casa a medianoche. Estupendo. Buddy. ¿Sí? Quería hablarte del proyecto de Don. Más que proyecto, tiene un par de realidades. Sí, sí. No, yo quería hablarte del guión, del proyecto de Don, la vida real. Verás, creo que tiene muchas posibilidades. En serio, sí, es joven, es actual y podría ser justo lo que Cyrus está buscando. Deberíamos contar con un director de peso, tal vez Penny Marshall. ¿Qué? Calla, escucha y aprende. Nunca emplees a las mujeres directoras. Menstruan. ¿Sabes lo que encarece? ¿Es un rodaje de 3 meses? ¿Necesita decir más? ¡Sigue! Bien. Bueno. ¿Qué tal Altman? Altman lo sacaría adelante. Altman, ese imbécil no sabe dirigir ni el tráfico. Piensa en grandes directores. Attenborough, Spielberg, Lynn. ¿Lynn murió? Nunca digas eso. No murió. Di que no está disponible. ¿Me has comprado eso? Oh, sí, el preparado. Lo he dejado en el armario de debajo del lavabo, envuelto en papel marrón. Oh, no, no, no, no. Su sitio no es ese. No, no, no, no. Bien, bien, archívalo. ¿Rogen? Pero si no se te cae el pelo. Exacto. Hay que prevenir. Bueno, atiende. El proyecto de Dawn no es una película, es una causa. Hasta el título, la vida real. Todos esos pronunciamientos no es lo que la gente quiere ver, y mucho menos pagando. Nunca lo olvides. Nosotros debemos recrear los sueños de la gente, no destruirlos. Además, Cyrus ya ha encontrado una novedad. Es un director joven y actual, el maldito Foster Kane. Su película ha recaudado mucho dinero y Estela lo ha contratado. Ella, no nosotros, nos ha jodido bien. Bueno, a ti te han dedicado ese artículo en Time. ¿Qué artículo? Es un artículo sobre la violencia en el cine. Te llama el rey de la acción Zas Pum. Ahí está. ¿Por qué nadie me dice estas cosas? Lo dejé en tu mesa esta mañana. ¿Quién les dio esta foto? ¡Oh, santo cielo! ¿De dónde han sacado esta sarta de mentiras? Escucha esta mierda. Dice que soy una plaga de la sociedad. Esto tiene el sello de Estela. Es inconfundible. ¿Esa zorra quiere guerra? Pues la tendrá. Despide a todo el departamento de publicidad. ¿Tienes planes para esta noche? Pues sí, cancélalos. Lo siento, Buddy, no puedo. Es un capricho, Guy. ¿Quieres impulsar el proyecto de Don? Adelante, ármalo. A ver de qué eres capaz. ¿En serio? Sí, pero hay que eliminar este artículo. Si Cyrus lee que soy una plaga de la sociedad, será el fin. El tuyo, el mío, el fin de todo esto. Nos echará patadas. Encuentra todos los ejemplares y destrúyelos. ¿Todos los ejemplares? Sí, encuéntralos todos y entiérralos. Pero es la revista Time. Sería muy difícil encontrar todos los ejemplares. Sí, ¿qué? Busca la manera. Invéntala. Venga. ¡Mi maletín, estúpido! Oh, perdona, ahí lo llevas todo. Dios. Yo creía que... Don, lo siento, pero... Claro que quiero ir, pero no puedo. Tengo trabajo. Por favor, trata de comprenderlo. Perdona, tengo otra llamada. Oficina de Buddy Ackerman. Ah, bien, aún sigues ahí. Escucha, quédate y graba la entrevista de esta noche con Foster Kane. Es a las 11 en la CNN. Es muy, muy importante. Tenemos que buscarle una película a ese chico, ¿entendido? Oye. Entendido. Bien, ¿te has deshecho ya de la revista? Estoy tirando los últimos ejemplares. No puedes tirarlos sin más. Tienes que destruirlos. Rompe cada ejemplar. Es que... Se está haciendo un poco tarde. Ya lo sé. Las cosas no van bien ahora, pero mejorarán. Te lo prometo, Guy. Si demuestras que puedes encargarte de esto, si trabajas duro ahora, obtendrás tu premio. Podrás vivir a lo grande, porque no debes olvidar que este trabajo conlleva grandes recompensas. ¿Qué quieres? Retorcido cabrón de mierda, ¿por qué me haces esto? Esto es fantástico. Lo vi en una película. Es más, creo que era una de las tuyas. Así no vas a arreglar nada. Esto no resolverá ninguno de tus problemas. Tienes razón. Pero hace que me sienta infinitamente mejor. Buena música. Seguro que las tías se derriten. Quiero saber tu opinión. ¿Cuál es la mejor música para follar? Porque yo encuentro que los Carpenters y todo ese tipo de música, ese estilo, las duerme. Supongamos por un momento, supón que alguien fuera a venir aquí esta noche. Supónlo. ¿Te aburro? Lo siento. ¿Cómo fue aquello que me dijiste? Tienes la personalidad de una teja. Estuvo muy bien, muy gracioso. Todo el mundo se echó a reír. Oh, vaya. No quiero que te aburras. Así que al trabajo. Venga, hombre, tiene que haber alguno por aquí. En todos los cajones de cocina los hay. Bien, será muy gracioso. ¿Sabes? Antes soñaba con hacer estas cosas. Todas aquellas noches solo en la oficina. Los fines de semana, imaginando miles de torturas en mi cabeza. Pensaba en ellas una y otra vez. Ni te imaginas las cosas que se me ocurrían. Sea lo que estás pensando, por favor, no lo hagas. Cortes de papel. Pueden ser muy molestos. Gajes del oficio, imagino. Pero apuesto a que hace tiempo que tú no te cortas así. ¿Yo? Me estoy habituando. Dios. Escuece, ¿eh? Bueno, ya te lo he dicho, te acostumbras. Pero hay un tipo de corte que sigo sin aguantar. Dina. Vamos, dilo. No empeores más las cosas. Y olvídate de esos que vienen con sabor a menta. Lo realmente jodido es cuando te cortas con papel. En la lengua. Oficina de Buddy Ackerman. Hola, Miska. Primer mes. No está. Miska, Buddy únicamente te quiere a ti. Lo que debes hacer es llevar tu precioso culito a su casa a medianoche. ¿Vale? Adiós. Venga, pasa. Esta puede ser la mejor película del año. La vida real, dirigida por Foster Kane. Me encanta, huele a dinero. Fue una gran idea juntar a Foster y a Dawn. A mí nunca se me habría ocurrido. He de admitir que quizá no seas tan idiota después de todo. Tus ideas no están mal, pero sigo odiando el título y el final. Demasiado deprimente. Bien, de acuerdo. Ven a casa este fin de semana y pensaremos algo. Te daré una llave. ¿Podremos enseñárselo a Cyrus la semana que viene? ¿A Cyrus? Bueno... ¿No crees que deberíamos esperar a que volviera Estela? ¿Estela? ¡A la mierda! Escucha, si le llevamos esto a Estela, se apoderará de nuestro trabajo, de todo nuestro esfuerzo. Que le den por el culo. No hay alternativa, es matar o perder. No, no, tenemos que llegar directos a la cumbre. Hasta Cyrus. Pero, un momento. Dawn va a llevarle el proyecto a Estela. Tú lo rechazaste. ¿Te gusta Dawn, verdad? ¿Habéis consumado ya vuestra relación? Dawn... Dawn y yo no me importa una mierda, quiero decir. Calla y escucha. Las mujeres responden a un único estímulo, solo a uno. El éxito. Y no lo digo yo, es un hecho. Siéntate, es un hecho científico. Una mujer como Dawn posee el instinto primitivo de elegir al compañero que mejor pueda satisfacer sus necesidades, sus deseos. No quiero ofenderte, pero... tú no eres más que un simple ayudante. Bueno, mi ayudante, sí, pero sigues siendo solo un ayudante. Dawn, por otra parte, es productora. Gasta en teléfono el doble de tu sueldo. Dime, ¿cuánto tiempo piensas que va a durar? Dawn y yo... No te esfuerces, quiero ayudarte. Porque si sacas adelante este proyecto, dejarás de ser inmediatamente un simple ayudante. Guy, voy a darte la oportunidad de ser el héroe. Tú puedes ser el caballero andante de Dawn de brillante armadura. Tú te encargarás de convencer a Dawn de que lo mejor para el proyecto es que vuelva a mí, no a Estela, a mí. Podría encargarme yo, pero tú no ganarías nada. No, no sé cómo hacer para... Consíguelo. Guy, convence a Dawn de que vuelva aquí. Y luego tú y yo... nos haremos con el control. Lo manejaremos todo. Los dos juntos. De acuerdo. Lo haré. Dijo que yo era indispensable. Mira, me dio un busca. Creo que ha empezado a respetarme, que está empezando a respetarme de verdad. Oh, Guy, despierta, por favor. Lo que ha hecho ha sido darte más corto. Quita, lo estás haciendo todo mal. Bueno, déjame adivinar. Te contó ese cuento chino del equipo, ¿no? Gana tú para los dos, tú y yo. Pero exactamente, ¿qué es lo que se supone que tenemos que hacer? No mucho. Buscar nuevo título y nuevo final. Y cancelar tu reunión con Estela. ¡Increíble! Escucha, ¡maldita sea! Lo único que quiere Estela es llevarse la gloria por tu trabajo. He convencido a Buddy de que acuda directamente a Cyrus, pero no podrá hacerlo si se lo das a Estela. No quiero perjudicar tu relación con Estela. Lo siento, pero es el único modo de que podamos... ¡Basta! No pidas disculpas. Es una muestra de debilidad. Aparta, por favor. No me digas lo que tengo que hacer, Guy. Conozco el juego. El politiqueo, los compromisos... el derramarnos encima el café por ir corriendo a lamer culos. Bueno, no, eso lo hizo Buddy. Dejé que se le enfriara el café y me lo tiró encima. Pero aprendí una lección. Nunca permitas que a Buddy se le enfríe el café. ¿Y esto? Una mancha de queso. ¿Una mancha de queso? Sí, le puse demasiado queso untable en el canapé y también me lo tiró encima. Pero aprendí otra valiosa lección. No poner nunca demasiado queso untable en los canapés de Buddy. Sí, hay que ver cómo te respeta. Creo que debemos esperar. No, esperaré, prefiero ir a Estela. No, Buddy quiere hacerlo ya. Si esta película sale bien, piensa en lo que podríamos hacer, nuestras propias películas. Solo habría que contar con Buddy para esta. ¿Me odias? ¿Es eso? Me odias, sí, me odias. Oh, no, yo no te odio. Solo quiero que tomemos la decisión correcta. Yo digo que con Buddy. Bien. Pero entérate. Yo sé bien de lo que es capaz. No puedes meterte en la cama con él sin que te joda por donde más te duela. Su juego es despiadado, ese es su truco. Nadie gana a menos que alguien pierda. Sí. No quiero perderte a ti. Perder. Dicen que el verdadero dolor, el verdadero sufrimiento, lo causan las pérdidas. Perder la familia. Perder el amor. La pérdida de las cosas que más te importan. Me gusta. Es una imagen diferente, pero... Bueno. Venga. Olvidemos todas las tonterías que hemos estado haciendo aquí esta noche. Empecemos a pensar a lo grande. Abundante, si lo prefieres. Ahora mismo vuelvo. No te vayas, ¿eh? ¿Ya está? ¡Di algo, vamos! Mírate, mírate bien. Mira tu cara, mira tu precioso pelo. Mira, mira, ese producto, el Rogaine, no creo que te ayude a salir de esta. Estás bien puteado. ¿Qué? ¿Quieres volver a remover la mierda? Pues adelante. Siete años. ¿Qué? El espejo. Siete años de mala suerte. Cállate. Deja de reír. ¡He dicho que te calles! Ah, ah, es brillante. Sí, realmente brillante. Eres un genio, un puto genio. ¡Qué gran trabajo, Guy! Gracias, dijiste que necesitabas un final, así que... Y lo de situarlo en una lavandería, eso es perfecto, real, es creíble. Exacto, sí, sí, ¿qué puede haber más romántico que una mujer lavándote los calzoncillos? ¡Es genial! Ah, enhorabuena, Guy. ¿En serio? Bueno, pues muchas gracias. Nos lo aprobarán. Cyrus le dará luz verde en el acto. Le enseñaré el mejor final. Le encantará. Esto es adiós, Estela, y hola, Buddy y Guy. Antes hay unas faltas de ortografía. No, a la mierda con eso. Tranquilo, le entusiasmará tanto el contenido que no se fijará en la ortografía. Enhorabuena. Lo has conseguido. No olvidaré esto. Prepárate para conocer al mandamás. Le hablaré a Cyrus de ti. Te lo has ganado. Oh. Te lo mereces. Oh, mierda. Anoche me dejé el cinturón en casa de Marnie. No puedo ver a Cyrus así. Oh. Oficina de Buddy Ackerman. Don, le encantan los cambios. Sí, ahora mismo está hablando con Cyrus. Fantástico, Buddy. Perfecto. Sí, Cyrus. Realmente perfecto. Él manda más. Joven. El público está cansado de ver siempre lo mismo. Admitidlo, amigos. No hay nada más romántico que una chica lavándote los calzoncillos. Ya me entendéis, ¿no? ¿Crees que los jóvenes se identificarán con esto? Por supuesto, Cyrus. Se dirige a su generación. Una generación TES. desilusionada, desencantada, despechada. ¿Verdad, Foster? Tú lo has dicho. Muy bien. Con los jóvenes de ahora nunca se sabe. Cojo una cosa y nos vamos a comer. Buddy, trata de corregir las faltas de ortografía. Son poco profesionales. Oh, lo lamento. Debí haberlo revisado. Le pedí a Guy que lo pasara a máquina, pero estaba tan excitado. ¿Te extraña? No, en absoluto. Admiro tu entusiasmo. Es un gran proyecto. Buddy, no olvidaré quién me lo ha traído. Sigue así y pronto serás presidente de producción. ¿Yo? No, yo solo pienso en el éxito del equipo. Es estupendo. Vamos a comer. Sí, tengo hambre. Oficina de Buddy Ackerman. No, escúchame tú. Te advierto que no voy a permitir que ese asunto nos estropee el acuerdo. No, es imposible. Imposible. Piénsalo mejor y haz una contraoferta. ¿A dónde coño vas? Pues al servicio. Necesito ir. Olvida tus necesidades y concéntrate en las mías. Yo te necesito aquí. Haz otra llamada. Calla un segundo y escúchame a mí. Te repito que no me importa lo que diga Estela. Tú cierra el trato. Vamos a perder a ese chico. Venga, vuelve a llamar. De parte de Buddy Ackerman. Bien, le pediré que le llame. De parte de Buddy Ackerman. Sí, sí, espero. Pero ponme con él, por favor. ¿Agua? De parte de Buddy Ackerman. No quiero tanta. De parte de Buddy Ackerman. Gracias. Pase el mensaje. De parte de Buddy Ackerman. Bien, por favor, deje el recado. Ah, ah, ah. Sí, volveré a llamar. Wyoming. ¿Qué? ¿Estás leyendo un guión del oeste? Olvídate de Montana. Wyoming es limpio, es puro. Solo saldremos cuando necesitemos algo. Iremos a la ciudad si necesitamos algo. ¿Iremos? Oh. Sí, tú quieres venir, ¿no? Yo podría escribir. Se acabó el lamerle el culo a esos idiotas egoístas. Adiós al politiqueo. Adiós a los malos guiones. Y sobre todo, adiós a Buddy Ackerman. Hola, soy Guy. Deje su mensaje. Guy, coge el teléfono. Sé que estás ahí. Perdona. Vamos, contesta, contesta, contesta. Diga. Hola, ¿qué tal? Bien, estoy con... Bien, me alegro. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va el guión? Terminada la nueva versión. Estupendo. ¿Y el trato? Firmado y entregado el viernes. ¿Algún nuevo...? No, ningún producto capilar nuevo esta semana. Bueno, muy bien, fantástico. No, no, bien. ¿Me das el número de Mindy? Amigos... Quedan pocas horas de fin de semana, así que disfruten mientras puedan, antes de volver a la dura realidad de cada día. No lo tengo aquí, está en la oficina. ¡Santo cielo, Guy! No puedes hacer nada bien. ¿Sabías que iba a verla esta noche? Sí. ¿Cómo hay que decirte que tu cabeza debe ser una agenda si no quieres que tu culo acabe en la calle? No, no, no, sí, tienes razón. Ve a la oficina y consigue el número. He de ir a la oficina. Acabas de volver de allí. Ya lo sé, será un minuto buscar un número de teléfono. ¿De alguna de las amantes de Buddy? Trata de comprenderlo, por favor. Tengo que hacerlo. No tienes que hacerlo. Ya has jugado demasiado tiempo al sirviente obediente. Lo sé, pero tengo un compromiso con él. Oh, ¿y aún crees que eso le importa algo a él? No te vayas, Don. Volveré enseguida. Hazme un favor. La próxima vez que llame Buddy, dile, no me importa. No, venga, repítelo. No me importa, Buddy. Venga. Ni siquiera puedes decirlo, ¿verdad? Wyoming y una mierda. Mira, cuando descubras lo que quieres en realidad, llámame, por favor. A ti. ¿Qué? A ti, tú eres lo único. En mi miserable y asquerosa existencia lo que puedo querer, tú eres lo único real que me queda. Pues dilo. Di que no te importa, vamos, dilo. Vete, tu proyecto ya está en marcha, no me necesitas. Tienes lo que querías y yo he follado. La acción llama a la acción. Sí, eso es. De eso se trata. Enhorabuena, Kai, acabas de graduarte. Llegarás lejos en este negocio. Proteger mis intereses, atender mis necesidades. Vaya, qué profundo. No me extraña que te dejara tu mujer. Eso es otra cosa. En todo el tiempo que he trabajado para ti, todavía no sé nada sobre tu exmujer. No hay ni rastro de ella. En toda la casa, ni una simple foto. ¿Era guapa? Sí. ¿Tú la querías? Sí. Qué tierno. ¿Cuándo volverá? Lo olvidaba. Te abandonó. ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? Bueno. Cuéntame una historia. Háblame de un Buddy joven y enamorado, de una mujer que no lo amaba. ¿La separación fue dolorosa? ¿La sorprendiste en los apasionados brazos de un amante secreto? ¿Consiguió quitártelo todo o la muy zorra solo se llevó la mitad? Murió. Oh, ¿eso es todo? Bueno. ¡Qué frase! Mi esposa murió. ¿Vienes a casa conmigo? Abrázame, quiéreme, fóllame. Dios, ¿cómo puedes ser tan imbécil? La víspera de Navidad hace 12 años. Ella fue al centro comercial. Tenía que haberla acompañado. No habíamos hecho todas las compras. Eran pocos regalos. Solo para nuestros padres. Había poco dinero. Y no nos gustaba ir de compras. Nosotros no íbamos a regalarnos nada. De camino, vio un coche averiado. Mallory paró para ayudar. Yo le decía que era una entrometida, pero para ella era ser amable. Salió del coche y les preguntó si necesitaban ayuda o algo así. Pero era una trampa. Unos gamberros ladrones de coches. Le dispararon. Yo estaba en la oficina envolviendo regalos para mi jefe. Muchos. Había sido un buen año. Estuve allí hasta las 3 de la mañana y no podía dejar de pensar, oh vaya, se va a poner furiosa. Cuando llegué a casa, soy hombre muerto. Y cuando llegué a casa, me encontré el recado y fui al hospital a identificarla. Después de Año Nuevo, encontré esos estúpidos muñequitos de cuerda y una nota. En la constante carrera de la vida, procura no darte mucha cuerda. Desde luego, escribir notas no era lo suyo. Oye, yo no sabía nada. Oh, Guy no lo sabía. ¿Qué cosas? Aún había algo que este genio ignoraba. ¡Tú! Eso no disculpa tu conducta, ¿eh? Te crees muy listo, ¿verdad? Tienes 25 años, estás en pañales, no sabes nada. Mira, yo sé lo que es justo. Sé lo que está bien. Te entiendo perfectamente. Yo también fui joven. Sentía lo que tú, odiaba la autoridad, a todos mis jefes. Pensaba que eran mierda. ¿Conoces el dicho? Si no eres un rebelde a los 20 años, no tienes corazón. Pero si a los 30 no te has convertido en burgués, no tienes cerebro porque no hay historias de amor, de ensueño, ni finales de cuento de hadas. Así que antes de salir a cambiar el mundo, pregúntate, ¿qué es lo que quieres en realidad? When the plane lands, when the cracks appear in the land, and the primer año. Hank, ¿qué pasa con esa entrega? Ajá. Ajá. Basta, Hank. Eso no es lo que te pedí. Me da igual que el mismo Dios baje del cielo a destruir la furgoneta del mensajero. Lo que me interesa es el detalle. Las 8:30, no son las 8. Hank, cállate. Escucha y aprende. Cuando yo pido que se entregue algo a las 8, lo espero a las 8. Lo quiero a las 8. No a las 8:30. Así que la próxima vez que te pida una entrega a las 8, tráela. Buenos días. ¿Qué pasa aquí? Un problema con la correspondencia. El regalo de cumpleaños de Cyrus está decaído. Están llamando. Oficina de Buddy Ackerman. Sí, Sheila, está aquí. Ahora se pone. Cyrus. Cyrus. Hola. Cumpleaños, Fe. ¿Bromeas? ¿Cómo iba a olvidarlo? El proyecto va muy bien. ¿Cómo de bien? 100 millones de bien. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿En serio? Cuéntame. Oficina de Buddy Ackerman. No, Foster, está hablando con Cyrus. Lo pides y te lo doy. Pero no hablemos de eso. Le diré que te llame, Foster. ¿Qué tal estás cruzando la barrera de los 60? Adiós. ¿Pasarás el día con tus hijos? Ah, fantástico. Yo no tengo tiempo. Estoy demasiado ocupado trabajando para ti. Sí, bien, de acuerdo. Muy bien, lo que tú digas. Me ocuparé de ello. Foster, ¿qué? Las tendrás esta tarde a las 6. Guy está trabajando en ello ahora mismo. ¿Guy? Oh, es realmente fabuloso. El mejor que he tenido nunca. Voy a tener que andarme con cuidado, sube como la espuma. Hay que tener en cuenta a este muchacho, ¿sí? Guy va para arriba. Ajá. De acuerdo. Sí, adiós. Ya lo ves. Me ocupo de ti. Hazme caso. A mí, a nadie más. Porque yo, Guy, quiero lo mejor para ti. ¿Acaso parezco tan estúpido? ¡Tan tonto, tan imbécil! ¡Es increíble! ¿De verdad creías que me tragaría eso? Hablé a Cyrus de ti. ¿Pero qué dices? Nunca te mentí sobre eso. Tú te llevabas la gloria por lo que yo hacía. ¡Tonterías! Le hablé de ti. ¿Sabe quién eres? ¡Mentiste! ¡Me mentiste! ¡No me vengas a mí con mojigaterías de mierda! ¡Yo te conozco muy bien! Te dije lo que necesitabas oír. ¡Pero qué mierda estás! Te estabas volviendo ineficiente, desagradecido, totalmente quemado por el trabajo. Ni siquiera te dabas cuenta. Ya nada te importaba una mierda. Ibas por ahí pavoneándote. Les decías a todos que tú hacías mi trabajo, que tú dirigías la oficina, que sin ti yo no era nada. Sí, venían a contarme esas cosas. Así que guárdate tus sermones sobre lo que es justo. Tú no eres un mártir, no eres un héroe, no eres más que un maldito hipócrita. Eres un pobre infeliz más que solo quiere trepar, trepar como sea y me necesitas. No eres nada sin mí. ¿Y eso te da derecho a humillar a las personas? ¿A abusar de ellas? ¿Quién eres tú para tratar a la gente como basura? Yo me lo he ganado. ¿Crees que alguien me ha regalado mi puesto? Yo también he contestado al teléfono y buscado chicas. He aguantado tiranos, sus gritos e insultos. He soportado más de lo que tu minúsculo cerebro puede imaginar jamás. He pagado mi precio. Yo no he pasado un año de mi vida. Yo pasé 10. Ahora me toca a mí ser egoísta. Me toca a mí, ¿sabes? Ese es el problema con vuestra jodida generación de la MTV y el microondas. Todo lo queréis ahora. Y tú crees que te lo mereces porque lo deseas. Las cosas no son así. Tienes que ganártelo, tienes que conseguirlo, tienes que hacerlo tuyo. Pero antes, Guy, tienes que decidir qué es lo que quieres en realidad. Lo que quiero es que no vuelvas a llamarme en mitad de la noche. Lo que quiero es que dejes de enviarme a la puta oficina a buscar un puto número de teléfono tus malditas gafas de sol. Lo que quiero es que me devuelvas mi vida. ¿Qué vida? ¿Qué vida? Yo te la he dado. Antes de mí no eras nada. Antes de mí eras un borrón de tinta. Y ahora estás jugando en la cumbre. Yo te hice. Nunca dejarás de ser Guy de la oficina de Buddy Ackerman. ¿Quieres volver a tu sucia existencia de antes? Vete, ahí está la puerta. Nadie te lo impide. Podrías haberte ido en cualquier momento, pero te quedaste. Así que no me vengas con esa mierda de la justicia, porque en este mundo se trata de matar a tus padres, joder a tus amigos y follar cuanto puedas. Y eso lo justifica todo. Eso es pura mierda. Yo no hago las reglas, las acato. ¿Qué? Tu trabajo es injusto contigo, madura de una vez, así es la vida. La gente te utiliza, la vida es injusta, madura, así es la vida. ¿Tu chica no te quiere? Vaya, qué putada, así es la vida. Violan a tu mujer, le pegan un tiro y dejan sus cervezas a medias sobre su cuerpo. Sus apestosas botellas. Justo ahí, sobre su... ¿Qué se le va a hacer? Así es la vida. Haz el favor de decirme qué quieres en realidad. ¿A qué ha venido todo esto? ¿Qué te ha pasado esta noche? Diga. Hola, Don. Soy Buddy. Estoy buscando a Guy. ¿Está por ahí? No. Hace tiempo que no lo veo. Qué lástima. Oye, ¿te apetece venir a mi casa a discutir un proyecto? No es cierto que estés buscando a Guy, ¿verdad, Buddy? Oh, me has pillado. Bueno, ¿vas a venir? Estoy muy ocupada. Lo siento. ¿Olvidas lo que te enseñé? Nunca te disculpes. Una muestra de debilidad. No lo olvido. Yo tampoco olvido los días en los que hubieras venido como un perro hambriento. Sí, pero aquellos días pasaron. Sí, y por eso tu carrera no ha avanzado nada en un año. Recuerda, la acción llama a la acción. Tampoco olvido eso. Tengo que dejarte... Es por Guy, ¿no? ¿No puedes ver al jefe porque te estás tirando al ayudante? Tú lo has dicho, eso es exactamente. Pues ya no es mi ayudante. ¿Cómo? Es historia, lo he despedido. ¿Qué? ¿Te apetece más venir ahora? Te lo advierto, no metas a Guy en esto, él no es el problema, Buddy. Bueno, puede que lo sea o puede que no. Solo hay un modo de descubrirlo, ¿no te parece? Jodido. Malditos hombres locos de mierda. ¿Qué? Don, soy Guy. Ah, hola. ¿Puedo ir a verte? Creo que tenemos que hablar. Esta noche no, es que... Tengo que leer un montón de guiones. ¿Lo dejamos para mañana? Mañana, sí, sí, de acuerdo. Oye, ¿qué te pasa? Nada, yo... Es que... Quería decirte algo, pero puede esperar a mañana. Llámame temprano, ¿eh? Lo haré. Don. Lo siento. Lo siento, de verdad. Bien. Te quiero. Te quiero. No, un momento. ¿Replantear qué, Buddy? ¿Qué vas a hacer? ¿Despedirme? ¿Dejarme en la calle? Perdona, ¿qué? Tengo otra llamada. ¿Diga? Diga. Sigo siendo yo. Oye, ya sé que a veces tardo en devolver las llamadas, pero eso de replantearnos... ¡Cállate! Malditos teléfonos. Llamada en espera. Hay que saber astrofísica para entender estos artilugios. ¡Diga! ¡Diga! Buddy. Vaya, Don. Hola. Tú ganas. ¿En serio? A medianoche, ¿no? Sí, como en los viejos tiempos. No, ni parecido. ¿Llevo algo? No, nada, solo tu lindo culito. Dejaré la llave fuera. Buddy, Don. Vaya, hola. ¿Llevo algo? Dejaré la llave fuera. A medianoche, ¿no? Sí, como en los viejos tiempos. A medianoche, ¿no? Solo tu lindo culito. Dejaré la llave fuera. Así que todo se reduce a una cosa. Lo único que lleva a los hombres a hacer daño. El deseo. Esto es por una mujer, ¿verdad, Guy? Esto es por Dawn. Todo esto por una tía, estúpido. Haz el favor de callarte. Oh, Guy, me decepcionas. Empieza a pensar con la cabeza en vez de con las caderas. Yo te lo he dado, todo. Pero eso no te bastaba. La querías a ella también. Oh, vaya regalo. Ella no es lo que tú crees. Vamos, madura de una vez. Sabes tan bien como yo que una cama es la mejor amiga de una chica como Dawn. ¡Sé un hombre! Si te vas a volver loco cada vez que una chica desea subir en la escala social, nunca llegarás a nada. ¿No estoy en lo cierto, Dawn? Dawn, cariño, me alegro de que seas puntual, querida, porque tienes que aclararnos ciertas cosas. Buddy, ¿qué demonios te ha pasado? Guy, ¿qué haces tú aquí? Oh, vamos, ¿no crees que esa pregunta deberías contestarla tú? ¿Qué? Oh, Dios, no, Guy, esto no es lo que tú crees. ¿Ah, no? Pues cuéntanoslo. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Una productora joven y ambiciosa visita a un importante ejecutivo a medianoche. Tiene razón, Guy. Esto no es lo que tú crees. No ha venido a mi casa a vender galletitas para perros. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¡Oh, basta! Deja de hacer preguntas estúpidas. ¿Qué crees tú que ha pasado? Me ha secuestrado, me ha golpeado, me ha torturado y creo que tú serás la siguiente, querida. Guy, no. Esto es una verdadera locura. Deja ese revólver y sentémonos a hablar. ¿Hablar? ¿Hablar? Nos hemos pasado hablando toda la noche. Querida, me parece que no te das cuenta de la situación. Cuando salgas de ese estado de asombro y veas que los dos estamos bien jodidos, me avisas, por favor. ¡Cállate! Yo no tengo nada que ver contigo. Oh, me siento herido. ¿Has dejado de ser fiel a tu hombre? Oh, es cierto. Nunca has sido fiel a tus hombres. Tú te subes encima de ellos para subir a la cama del siguiente. Guy, permíteme que te cuente algo sobre nuestra Dawn. Aquí se la follaban todos. La recién graduada en la escuela de cine llegó a ayudante follando. Folló hasta convertirse en ejecutiva. Llegó a vicepresidenta follando. Un ascenso meteórico. Claro que todo acabó el día que consiguió llegar a productora. Han pasado 3 años e intenta hacer películas importantes que rediman al cine. Ha empezado a preocuparse por palabras como honor, dignidad y respeto. Palabras que antes no podía pronunciar una puta barata. ¿Cómo te atreves a juzgarme? ¿Quién diablos te has creído que eres? Está bien, díselo tú a él. ¿A qué has venido? ¿Qué has venido a hacer aquí? Cuéntale tú qué he venido no a hacer aquí. No, es mejor que conozca el pasado por ti. No, díselo tú. ¡Callaos! Basta. Callaos. Guy, te estás portando como un niño. No eres mejor que él. ¿Yo? ¿Y qué hay de ti? Dime una cosa. ¿Cuánto tiempo hace que follas con él? Por lo menos un par de años. Buenos tiempos en conjunto. ¡Cierra la boca! Guy, sé lo que parece esto. Pero no es lo que crees. He venido por ti. He venido por nosotros. ¿Has venido por nosotros? Yo le pedí que te ascendiera. ¡Vamos a hacer la película! Es lo que siempre has querido, lo que más ambicionabas. No. No es eso. No es lo que quería. No es como yo lo quería. Yo quería esto por nosotros. Lo quería por ti. Eh, Disculpad un momento. ¿Vosotros creéis que estáis enamorados y que por esa razón soportáis mi mierda? Santo Dios, resulta patético. Es de lo más patético que he oído en mi vida. ¡Te he dicho que te calles, maldita sea! Guy, eso es lo que pretende. Suelta el arma. Vamos. Tiene que pagar. No vale la pena. Deja que lo haga. Vamos, Guy, adelante. No tienes elección. Vas a tirarlo todo por la borda. Vamos, muchacho, hazlo. Si sueltas ese revólver, podremos arreglar este asunto. Sabes si no, lo que tienes que hacer. Todo, además, todo lo que has aguantado. Hacer. Si no lo haces, sentiré compasión por ti. No permitas tienes que no sirva de nada el esfuerzo de tanto tiempo. Hazlo. Todo esto por nada. Tú mantente al margen. Estoy intentando salvarte la vida. Yo trato de devolverle la suya. Escucha, pequeña, él no puede abrirse camino follando como hiciste tú. Debe luchar, patear y arañar para llegar a la cumbre. No tiene alternativa. Tu estimable ayuda no es necesaria, así que desaparece de una vez. Venga, dispara. No me importa. Ya, badabadú. Vamos, Guy, acabemos con esto. Dispárame. Demuéstrame quién eres. Demuestra lo que has aprendido. No me decepciones, hijo. Todo lo que te he enseñado se concentra en esto. Es el único modo de que puedas esperar sobrevivir. Porque la vida no es una película. Todo el mundo miente. Los buenos pierden. Y el amor no lo conquista todo. Así que termina ya. Acaba con esto. Lo siento. ¡Hazlo, vamos, hazlo ya! Primer día. La temperatura en Hollywood es de 26 grados. Ya empieza a parecer Navidad. Enhorabuena, Guy. Mira quién es el nuevo pez gordo. Pasa, siéntate, Jack. ¿Qué? Esto es algo increíble. Increíble, debe ser el ejecutivo más joven que ha habido en esta empresa. Sí, bueno. Bueno, nada, te lo mereces. Te lo mereces después de haber salvado a Buddy de esa loca, increíble. Las cosas no han sido exactamente así, Jack. ¿Que las cosas no han sido así? Venga, esa amante despechada secuestra al pobre Buddy, lo muele a golpes, le somete a tortura y llegas tú y le salvas la vida. Oh, eso es mucho más de lo que haría cualquiera. Tenía que llevar unos guiones, pasé por allí por casualidad. ¡Disparaste a esa loca, amigo! ¡Eres un héroe! Hay que darte las gracias. Oye, por cierto, ¿crees que ahora podrías hablar un poco en mi favor, Guy? Ya sabes, llevo casi un año aquí. Voy a decirte una cosa. Todo el mundo querrá darte el mismo consejo. Que tienes que pagar tu precio. Que tienes que hacer ciertos favores. Hazlo por nosotros. Todos querrán que acates las reglas, Jack. Sus reglas. Pero tú ahórrate esas fantasías de mierda para esos blandengues de Wall Street. Porque esta ciudad es una jungla. Y perteneces a ella. Estas son tus calles. Y los únicos intereses que tienes que proteger son los tuyos. Y las únicas necesidades que tienes que atender son las tuyas. La única pregunta a la que debes buscar respuesta es esta. Piénsala bien, Jack. ¿Qué es lo que quieres en realidad? Bueno, tengo una reunión, así que... Claro. Dios, cómo te admiro. Hey, Guy, ¿te apetece que cenemos juntos esta noche? Me encantaría. Pero he de envolver unos regalos de Navidad.